Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Aquí se respira lucha desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, desde el sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para todas las compañeras y compañeros del norte, centro y suramérica y más allá, donde llegan en las ondas de la web radio CDP La Biglietti a través de internet. Quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañados como es de costumbre en este espacio comunicacional por Guillermo Bermejo. ¿Cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo a ti y a todos los compañeros que nos escuchan a lo largo de América Latina. Bueno, hoy vamos a tener una Aquí se respira lucha que trasciende el charco grande, ¿no? El océano Atlántico, porque hay temas que, de hecho, lo hemos venido hablando en los últimos días fuera de micrófonos, en lo que tiene que ver con la necesidad de hablar de lo que está pasando en Siria, de lo que ha venido pasando en Libia, de lo que ha venido pasando en Irak, de lo que ha venido pasando en todo ese Medio Oriente convulsionado por una acción premeditada de este llamado negocio del caos. El negocio del caos que tiene un padre, una madre, y que tiene una direccionalidad política, una intencionalidad militar y todo un trasfondo de saqueo de los recursos y de geopolítica, usando los más viles recursos para posicionarse en el territorio. Ahora que estamos prácticamente también en un traspaso de mando, luego que el pasado lunes efectivamente el Colegio Electoral de Estados Unidos ratificara a Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos, que va a asumir ahora dentro de muy poquitos días, el 20 de enero, donde también se reacomodan las piezas para ver cómo se va a comportar con respecto a Medio Oriente. Él ha dicho que Israel sigue siendo uno de los principales aliados de Estados Unidos y va a ser uno de los principales aliados de la administración Trump desde el 2017. Mientras hay informes de cadenas internacionales donde hablan de acciones, de intenciones de nuestros amigos de la CIA para truncar la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. Cosas que están pasando en estos momentos en el norte, en el centro, en el sur de este planeta, que sigue moviendo y conmoviendo a la opinión pública internacional. Pero principios quieren las cosas. Guillermo, tú has venido, hacíamos un comentario recién, prácticamente más de 20 conversaciones, foros, seminarios con respecto a este negocio del caos, cómo lo amarramos con el tema de Alepo, con el tema de Siria, con el tema de todo lo que está pasando en estos días, en estas horas, en esa convulsionada región del mundo. Comenzamos al revés, ¿no? Liberación de Alepo es una buena noticia para el mundo, la derrota del Estado Islámico ahí, que se le haya desalojado de esta ciudad, que es la segunda más importante de Siria, hay que decirlo, y que era la principal ciudad comercial, económica para Siria, ¿no? Uh-huh. Que estuvo 4 años ocupada por el Estado Islámico. Nosotros le denominamos el negocio del caos esta lógica que tuvo Estados Unidos durante las últimas, por lo menos, 3 o 4 administraciones, de ir destruyendo países, ¿no? Que no es lo mismo que lo que hacían antes, que era poner dictadores, ¿verdad? Sino ir destruyendo países de la mano con el terrorismo. Lo hemos visto en Afganistán, con su pretexto de la lucha contra Al-Qaeda y contra los talibanes. Estados Unidos se valió de otros grupos, ¿no? Que ellos también han financiado, y hay que decir, Estados Unidos ha financiado a Al-Qaeda durante toda su historia. Admitido por las propias figuras más renombrantes, hasta la propia Hillary Clinton, ¿verdad? Candidata presidencial derrotada en estas últimas. Hasta por ahí derrotada, aún no se sabe cómo se puede valorar la derrota. Está extraño el ambiente. Le ha superado en voto popular por más de 2.800.000 votos, ¿sí? Y sin embargo así es la perdedora de las elecciones en la magnífica democracia norteamericana. Así es. Y esto que sucedió en Afganistán nos dejó con el alma en vilo, porque en Afganistán efectivamente no existe un gobierno, existen microgobiernos, ¿no? Uh-huh. Grupos armados, grandes señores feudales y terratenientes que han regresado la rueda de la historia hasta niveles terribles, y de lo que nos enteramos simplemente es de lo que la mediática mundial hace escarnio, ¿no? Sobre si se casaron con niñas menores de 8 años o cualquier barbaridad medieval a la que han retrocedido, pero a la que hay que decir también que ese tipo de pensamiento fue financiado, apoyado, ¿no?, por Estados Unidos durante más de 2 décadas. Este negocio del caos lo llevaron más allá. Bueno, en Afganistán lograron lo que querían, que eran 2 cosas fundamentales: quedarse con el gasoducto más importante de la zona y disparar nuevamente la producción de amapola para el tema del narcotráfico con la heroína y los derivados del opio, que es un tema más amplio que explicar y que no vamos a poder explicar aquí. Pero se fueron con esta lógica para los otros países petroleros. Ya se sabe que por lo menos Estados Unidos, Turquía, Qatar, Arabia Saudita e Israel se habían propuesto un plan de reconfigurar el mapa de Medio Oriente. Esto ya con la experiencia de Irak, ¿no? A Irak, a la que le inventaron el tema de las armas de destrucción masiva, que si alguna vez las tuvo Hussein, ¿no?, fue porque Estados Unidos se las dio. Recuerden, ¿no?, que cuando Irán hace la revolución islámica, se vuelve inmediatamente enemigo de Estados Unidos porque hace lo que hacen todos los países que tienen una revolución, que es nacionalizar sus recursos naturales, en este caso el petróleo. Estados Unidos ya no tenía Irán y por lo tanto puso a Hussein para que Hussein hiciera una guerra de 8 años a Irán. Y para lo que le dio armas, efectivamente, químicas y biológicas, que luego se las quitaron, ¿no? Porque Estados Unidos ya no... Estados Unidos, es muy sencillo para Estados Unidos darse cuenta que en vez de intentar quitar el gobierno a los islámicos en Irán, cosa que no pudieron, era mejor meterse a Irak, ¿no? Y ante la lógica esta de Irak invadir Kuwait, Estados Unidos se metió a Irak, masacró al pueblo, ¿no? Y también es otro país que ha sido el primer afectado del negocio del caos, ¿no? En Irak tampoco existe un gobierno. Existen gobiernos provinciales, también de grupos armados, también financiados por Estados Unidos. Gobiernos tribales. Hay que decirlo, ¿no?, con todas sus letras, que el Estado Islámico no es otra cosa que la sucesión de Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda ya no servía como grupo, ¿no?, por los atentados de las Torres Gemelas. Había que reinventarlo. Y la misma red de sicarios, de mercenarios, de fanáticos religiosos que operaban en Al-Qaeda ahora están en el Estado Islámico y sus ramificaciones, ¿no? Al-Nusra y otros nombres que aparecen por ahí que sirven a la mediática mundial para marear a la gente, que les hacen creer que son grupos diferentes, diferentes, y que luchan por un objetivo religioso o nacional u opositor. Pero en el fondo están absolutamente todos financiados por Estados Unidos y por estos países que hemos mencionado, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, Israel, Estados Unidos y también nuestros queridos amigos de Europa, que en esto han tenido mucho que ver. Cuando sintieron que ya han podido saquear correctamente Irak, y esto es bueno decirlo, de Irak se están quedando con 112 mil millones de barriles en reservas, ¿no? Y han perforado 2.000 pozos petroleros nuevos. Imagínate el saqueo que han cometido durante todos estos años. Ya con esto es bastante claro más o menos cómo se tiró el precio del petróleo al piso, ¿no? Cosa que afectó a Venezuela, por ejemplo. Porque una cosa es producir el petróleo normalmente y otra cosa es saquearlo, ¿no? Estados Unidos se fue y no se fue de Irak. Se fue de muchas zonas, efectivamente, ¿no?, dejando una guerra ahí para que no existiera gobierno, pero se quedó en los 9 yacimientos de petróleo más importantes de Irak, además de los 2.000 pozos de petróleo, los nuevos que han perforado de una manera indiscriminada, ¿no? Pero, como decíamos, este era un plan para reconfigurar el Medio Oriente y parte del África. Se fueron para Libia, ¿no? Ustedes, lo que se vio con Muammar Gaddafi ha sido una cosa terrorífica, y la prensa internacional, esa que está aliada al imperialismo norteamericano, colaboró de una manera macabra y se inventaron que había una guerra civil, esto que se le llamó estas rebeliones, ¿no?, en estos países, y no era otra cosa que el Estado Islámico, ¿no? Con distintos nombres en cada lugar, ¿no? Pero que respondían a la misma dirección política y militar. Se sabe que por lo menos hay 9.000 cuentas bancarias, 9.000, no 9, no 90, no 900, 9.000 cuentas bancarias, transacciones bancarias, ¿no?, que han demostrado el aporte tanto de la inteligencia británica como de la inteligencia saudí, ¿no?, de la que se habla poco, como de la inteligencia israelí y norteamericana al Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico en todo esto ha ido ganando posición. Cuando hablamos hace unos minutos de Alepo, tenemos que hablar de Alepo y Mosul, ¿no? Por eso ahora vamos a entrar un poco más a hablar el tema geopolítico, cómo se ha desarrollado. Tenemos que entender que ahí han participado de una manera especial, porque en esta frontera, ¿no?, entre Alepo y Mosul, el Estado Islámico tenía hasta hace no mucho por lo menos 13 importantes pozos de petróleo, ¿no? estuvo sacando más de 200.000 barriles de petróleo al día durante los últimos 4 años. Para el año pasado, Víctor, se calculaba que las ganancias del Estado Islámico superaban los 800 millones de dólares. Turquía, de lo que vamos a venir a hablar en un rato por el tema del asesinato del embajador ruso en Turquía, en Ankara, desde Turquía se sabía, ¿no?, que todos los combatientes del Estado Islámico que querían entrar por una zona segura para invadir Siria, lo hacían por Turquía. Hay fotos interesantísimas para revisar en Google, en Internet, donde van a encontrar, por ejemplo, las famosas camionetas Toyota, así es, ¿no?, que se las vendieron a Estados Unidos y de repente, oh casualidad, magia divina, apareció en manos del Estado Islámico. Y desde Turquía hasta las zonas de combate se calculan más o menos 200 kilómetros. 200 kilómetros por los que desde el territorio turco hasta adentrarse en Alepo y las zonas aledañas ingresaban miles de combatientes, ¿no? ¿Dónde estaba la OTAN que no veía eso? Y ojo que Turquía es parte de la OTAN. Así es. ¿No? Es parte de la OTAN. ¿Por qué los bombardeos de Estados Unidos y de los miembros de la OTAN caían solamente contra el ejército de Bashar al-Assad? Como, y fue lo mismo con Muammar Gaddafi, ¿no? Como Estados Unidos le dio un poco de vergüenza mediática, por lo menos, con lo que pasó en Irak, el 1.5 millones de muertos que tenemos contando en Irak, no tenían cara para ellos ingresar directamente a Libia. Entonces usaron, como siempre, a la OTAN. A la OTAN. Y a los, ¿no?, países de Europa. Y a los países de Europa. Ex aliados de Gaddafi, por todo lo que es el área de influencia que tenía Libia y que las áreas de influencia que tenía con el desarrollo conjunto de un grupo de países del África, por lo menos, claro, del norte del África, que dependían del desarrollo de Libia, de todo lo que había venido haciendo el gobierno de Gaddafi para la consolidación no solamente de los nacionales libios, sino también de toda una serie, una región que fue aprovechada por Francia, por Inglaterra, por otros gobiernos que inclusive confiscaron luego las cuentas bancarias de Gaddafi diciendo que eran de Libia. O sea, ha sido un asalto a mano armada todo esto, ¿no? Una cosa planificada que está costando millones de muertos. Fíjate, cuando hablamos ahorita de Libia, por ejemplo, hemos contabilizado, según las noticias, más de 175.000 muertos. País pequeñito, con 175.000 muertos. Lo de Siria es espantoso. Fíjate que el año pasado, cuando comenzamos a dar estas conferencias sobre el negocio del caos, teníamos a cuenta, ¿no?, hace un año y un poquito más, que eran 250.000 muertos, 250.000, 290.000, ahí andaba la cifra. Hoy se puede afirmar que en Siria han matado 750.000 personas, ¿no? O sea, un exterminio de población impresionante. Y en Alepo, unas 70.000 personas que estaban habitando allí y que en determinado momento recibían ayuda, apoyo, víveres por vía aérea, pero luego que empezó el cerco total de los llamados rebeldes en esa población, ya todos los circuitos de aprovisionamiento fueron cerrados y recién fueron reabiertos o están empezando a ser reabiertos ahora, luego de 4 años de este atroz intento de cambiar, como tú dices, ese mapa geopolítico y el gobierno, ¿no?, el régimen, como llaman las grandes cadenas de comunicación o de desinformación al gobierno de Bashar al-Assad. Es todo un vía crucis que hay que ponerse en el lugar de esas poblaciones que han vivido 4 años. ¿No? Se habla fácil de números. Claro, porque hay que ponerse en lugar de esas personas donde no les llegaba el gas, no les llegaba alimento, no les llegaba agua, no les llegaba provisiones, medicinas. Y cuando dicen del estado de emergencia, de la situación humanitaria, de crisis humanitaria que vive Venezuela, bueno, ¿cómo se califica esto? ¿Cómo se califica 4 años de cerco aéreo, terrestre, a decenas de miles de pobladores que quedaron secuestrados por las ansias de poder de un país en el cual la guerra no parece afectarlo directamente? Claro, además un país y un gobierno secuestrado por la industria militar, ¿no? Que han tomado en cuenta que además es esto a lo que se está llegando estos momentos, ¿no? Esto de destruir países, ¿no?, institucionalmente, dejarlos en la ruina, ese es el verdadero negocio, ¿no? Uh-huh. Porque luego no tienen que hacerse cargo con ninguna responsabilidad política. Ellos dejan a la gente armas para aquí, armas para allá y agárrense a balazos el resto de la vida, pero a mí me dejan tranquilo los yacimientos petroleros. Porque ahí justamente donde transcurre ese, hasta suena triste decirlo, ¿no?, lamentable decirlo, pero es así, donde ahí donde corre el real negocio, donde, claro, mientras están matando las fracciones donde se ubican, se identifican las diferentes fracciones a la interna de los países y se lo ponen en lo que ya ha llamado la guerra de perros, ¿no? La pelea de perros. Uh-huh. Se lo ponen a pelear por un pedazo del país y mientras el negocio sigue generando réditos y todos sabemos hacia dónde giran esos recursos, esos excedentes que se producen a través del fomento de esa guerra, esa pelea de perros que se generan en esos países exprofeso, con toda la premeditación, y uno se pregunta, se cuestiona, bueno, ¿dónde está la otrora Corte Penal Internacional? No hay denuncias, no hay acciones. Las mismas Naciones Unidas, ¿no? Las mismas Naciones Unidas. Ahí hay un dato, mira. Tú sabes muy bien que esta situación comenzó a cambiar desde el ingreso de Rusia al escenario político, así es, ¿no? Al escenario de guerra, además, y del apoyo de China. Esta semana, bueno, estas semanas que han pasado, desde la derrota del Estado Islámico en Alepo, que todavía no, o sea, es una derrota, se les ha desalojado después de 4 años, hay que tener cuidado ahí, porque se han ido para Mosul y se han ido para otras zonas aledañas y hay que todavía, no hay que cantar victoria en una cosa tan compleja, ¿no? Y mientras Rusia y China han dicho que tienen que continuar, ¿no? Que hay que desalojarlos de Mosul, ya de la parte de Irak, Estados Unidos y los occidentales, tan democráticos, tan en contra de las violaciones de derechos humanos, se oponían a que Rusia y China continúen en esta situación, ¿no? Así que Rusia y China han presentado un derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y expresando su derecho, bueno, además triunfantes, porque China también ha colaborado con inteligencia y con habituallamiento y demás, y Rusia sí ha hecho un planteamiento estratégico increíble. Honestamente, a mí me sorprendía la demora de los rusos y de los chinos a meterse aquí, porque si Estados Unidos lograba hacer esta maldad que estaba haciendo, que estaba a punto de lograrlo además, el mundo iba a ser otro. O sea, íbamos a caer completamente en la mano de unos tipos que ya se creen con la suficiente capacidad, ¿no?, de destruirnos, ¿no? O sea, ya, porque una cosa es la discusión es entre estados, ¿no? Y otra cosa es aplanarnos, ¿no? Dejarnos en la ruina, desaparecernos como nación, que es lo que estaban haciendo en esta zona que hemos mencionado. Pero claro, a veces nosotros nos olvidamos que tanto los rusos como los chinos tienen una visión mucho más profunda del asunto, ¿no? Ellos no toman una decisión a la loca. Entonces, fuera de micrófono te conversé más de alguna vez, Víctor, y te decía, yo pensé que los rusos después de Siria se iban para Libia, ¿no? Para recuperarlo más rápido, porque más chiquito y demás. Y hoy sabemos que no, que ese gobierno pequeñito y desfigurado que queda en Irak, que inicialmente los pusieron los gringos y los dejaron a su suerte, ese mismo gobierno le ha dicho a los rusos, ahora vénganse para acá. Uh-huh. Y lo que va a hacer Rusia es desalojarlos para Mosul. O sea, ya lo sacaron de Alepo, ahora se van a ir para Mosul y tampoco va a ser sencillo. Yo recuerdo que esto lo dábamos, esta exposición la dábamos hace casi 2 años, ¿no? En una situación mucho más triste, ¿no? Porque Rusia todavía no entraba con la fuerza que... No había resolución de conflicto ni una luz al final del nada, o sea, lo veíamos completamente oscuro, ¿no? Y en los momentos más duros de la caída del petróleo, recordarás. Ahí va. Porque esta es la intención de esta exposición, era para explicar a los compañeros de Venezuela que la caída del petróleo no era culpa de Maduro ni de nadie del gobierno, que esto era gracias al saqueo que se estaba realizando en otros lugares del mundo. No es casual que desde que se ha recuperado Siria, ¿no?, el precio del petróleo comenzó a subir de una manera contundente. Tú me dabas una cifra hoy, 50 y pico dólares el barril, sí, ¿no? Un poco más de 51 y monedas. Y, ¿no es cierto? Y eso era impensable hace un año y medio, ¿no? Mientras Rusia ha ido interviniendo en el conflicto y los ha ido sacando, estos se han quedado con menos capacidad, ¿no?, de saquear esos mismos recursos. Y ahora Rusia va por Irak y es una buena noticia para el mundo. Y decirle a la gente que no va a ser fácil, porque la mediática mundial ya está participando, ¿verdad?, en el asunto. Uh-huh. ¿Qué hacen los rusos ahí? Seguro también tienen intereses. El tema del pensamiento imperialista norteamericano es que ellos creen que todo el mundo es como ellos. Que cuando uno va a solidarizarse con otro pueblo del mundo es para saquearlo, para masacrarlo, para robarle, ¿no? Y lo que tenemos que volver es a un orden. Rusia ha planteado una cosa fundamental en Siria. Rusia y China lo han planteado estos días. Elecciones libres, ¿no?, con acompañamiento internacional. Listo. Y seguro, porque están completamente seguros que Bashar al-Assad vuelve a salir elegido. Lo que se ha hecho contra Siria, que era un pueblo pacífico, tranquilo, del que no tenemos historia de violencia, ha sido una agresión, ¿no?, una guerra de baja intensidad, como se le llamaba antes, ¿no? Meterle grupos terroristas de a pocos, a medias, con apoyo internacional. El apoyo al Estado Islámico por parte de Estados Unidos ha sido una cosa descarada. Armamento, dinero, compra de petróleo robado y saqueado, que está penado, como tú bien decías, por las leyes internacionales. Claro. ¿No? O sea, tú te imaginas, Víctor, que salvando las grandes diferencias, porque los compañeros de la FARC son guerrilleros, son compañeros, ¿no? ¿Tú te imaginas que algún gobierno le comprara oro de alguna zona donde la FARC pudiera sacar oro? ¿Tú te imaginas cuál sería la respuesta de los medios de comunicación internacional? O sea, eso sí sería un escándalo, ¿verdad? CNN diría, uy, sí, Venezuela le compró a la FARC 200 kilos de oro. Sería un escándalo. Ah, pero que Estados Unidos le compre 100.000 barriles diarios al Estado Islámico, que degolla niños, que viola niñas, que destruye monumentos arqueológicos de la historia. Ah, eso sí no es un delito. Entonces, ahí todos tenemos que mirar para otro lado, ¿no? Y ahora están intentando hacer ver de que los rusos son los malos de la película, ¿no? Porque ellos no quieren darle tregua a los rebeldes, ¿no? Y los rusos les acaban de decir, los que quieran conversar, bienvenidos. Los que no se quieran morir, bienvenidos. Podemos conversar, pero se tienen que ir. No, obviamente que es el doble rasero que se aplica en esta política internacional, que uno lo puede comprender leyendo y estudiando la historia de Estados Unidos para con el mundo, y que no hay que ir muy mucho tiempo atrás. Es una cosa de la contemporaneidad, de la cantidad de bases militares que tienen desplegadas a lo largo y ancho del planeta. América Latina es un testigo viviente con respecto a esa política injerencista que tiene Estados Unidos, y esta política injerencista que tiene Estados Unidos, que logra infiltrar células durmientes que se activan específicamente. Y uno de los casos más emblemáticos en estas horas ha sido el asesinato de este embajador ruso en Turquía, una Turquía que, como tú bien decías, es miembro de la OTAN y que ha venido saliendo de un golpe de estado que ha costado varios muertos hace un par de meses atrás, y que Erdogan había hablado justamente de, inclusive se habló de la cantidad de personas que habían sido sacadas de la administración por miles, por decenas de miles, involucradas con este intento de golpe de estado fallido en Turquía, y ahí las controversias que ha venido teniendo Turquía con Rusia, y el asesinato de este embajador Karlov en Ankara. Justamente no pocos especialistas, analistas han venido diciendo que era, o que representa, una jugada más de tratar de desestabilizar esta retoma de relaciones entre Ankara y Moscú, entre Rusia y Turquía. Y obviamente acaban de, lo está justamente ahora publicando Hispan TV, que Putin acaba de conceder el título de héroe de Rusia al embajador Karlov luego de su vil asesinato por un funcionario de la policía, ¿no?, turca. Así es. Que obviamente, que paradójicamente apareció atrás del embajador en una muestra fotográfica en Ankara, y a veces uno dice, bueno, ¿dónde está la seguridad? Porque allí había otros representantes diplomáticos de otros países en esa reunión, pero el objetivo, el blanco, era Rusia. El blanco era desestabilizar nuevamente, si es que se puede, un poco más estas relaciones entre Turquía y Rusia. Son días, épocas muy difíciles para el mundo. O sea, acá hay un ajedrez en que cualquier ficha que se mueva mal puede cambiar todo el escenario, ¿no? Efectivamente, yo creo que Erdogan ha comprendido que haber dejado florecer, ¿no?, toda esta semilla del mal que Estados Unidos ha colocado por todo el mundo, le iba a afectar a él también. No es santo de devoción de nadie Erdogan. Él ha participado de todos estos crímenes contra Siria, pero ahora, claro, si uno se pone más frío, menos fanático, lo que conviene es hacerle sentir a Turquía que es el primer afectado por esta nueva... esto de que Rusia esté venciendo en la zona, que Siria haya ya casi vencido el asunto, de que se vaya por Irak, a Erdogan lo debe tener con los pelos parados, ¿no? Uh-huh. Y este asesinato, obviamente, es una provocación para Rusia. Pero se olvidan de que Rusia actúa a veces, pareciera que lentamente, pero cuando toman una decisión van hasta el final. Entonces, esto va a significar que ahora pasen al plan B, ¿no? O sea, ya se les sacó territorialmente de la zona donde estaban, y ahora hay que ir a cazarlos, a cazar la célula, ¿no? Esto que han hecho contra el embajador ruso, que es un crimen se temía, ¿no?, una reacción desproporcionada de Rusia, no ha sido tal, ¿no? Pero sí va a arrinconar al presidente y a la administración turca, estoy seguro, a que de manera conjunta se comience a dar con algunas células terroristas que están caminando en Turquía, y además para bien del propio Erdogan, que ya se dio cuenta que, o sea, con los gringos tú no tienes amigos. O sea, Estados Unidos estaba dispuesto a inmolar Turquía, ¿no?, en contra de Rusia. Acuérdate que en el gobierno de Erdogan se tumbaron un par de aviones rusos, ¿no? Que sobrevolaban, no Turquía, que sobrevolaban Siria, ¿no? Pero luego el mismo imperialismo vio que el tipo no tenía la voluntad, y obviamente nadie tiene por qué inmolar su país a nombre de otro, ¿no? Y le querían dar un golpe de Estado por dentro, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Y yo creo que, como te decía, creo que es una buena noticia, no solamente en el tema territorial, de derrotar a un grupo fanático y criminal que ahora va a ser problema de los países de Europa. Porque para donde se tienen que ir, ¿no? Va a ser para allá. Van a tener que cruzar el charco. Tú sabes la cantidad de refugiados que se han ido para allá, ¿no? De gente. Eso sí es una crisis humanitaria. Sin lugar ¿no? a dudas. En su mayoría, obviamente, gente buena, que son víctimas. Realmente afectados realmente, por todo este disparate que se ha venido. En ese, porque estos grupos son terroristas. En esa marea. Y bueno, tú mencionabas lo de la lo de Alemania. Lo de Alemania, lo que ya había pasado en Francia anteriormente. Y obviamente, tú no puedes, no se puede en la vida pretender tener un león en la sala de tu casa, pues, ¿no? Uh-huh. En algún momento te va a hacer algo. Y estos han creado un monstruo. El Estado islámico es un monstruo, es una cosa. No son islámicos, hermano. Hay que decir eso por respeto a la comunidad islámica que nos pueda estar escuchando en estos minutos, ¿no? Son una desfiguración, una caricaturización, como se ha hecho con otras formas de pensar en la historia, ¿no? Cristianos, comunistas, ¿no? Que se les ha desfigurado para utilizarlos como quinta columna en un montón de países. Sí, como chivo expiatorio, justo para justificar cualquier tipo de atrocidades que se puedan hacer, justamente para intervenir. Y seguir descalificando lo que efectivamente son o han sido estas ideologías, o estas formas de pensamiento, esta forma de concebir la humanidad, que bueno, como no representan lo que es la idiosincrasia o el sueño americano, el status quo norteamericano, bueno, vamos a usar esa bandera, y bueno, si le pasa algo a esa bandera, no era nuestra, así que no, tampoco nos importa mucho. Claro, efectivamente, y yo creo que esto, sobre todo los pueblos de Europa, que van a ser los más afectados por la derrota del Estado Islámico, porque van a tener que correr para algún lado, uh-huh. Y estos no se van a ir para África, se van a ir para Europa, ¿no? En su lógica de venganza, y esto que con tristeza, porque también nos apena, obviamente, las muertes en Alemania, las muertes en Francia, nos apenan, pero la población de estos países tiene que agarrar a sus gobiernos y jalarle las barbas, ¿no? ¿Hasta cuándo Europa va a ser alcahuete de un país sinvergüenza como Estados Unidos, que tiene tiempo, dinero y capacidad para gestionar semejantes atrocidades contra la humanidad? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿No? Si sirven para algo las Naciones Unidas, tendrían que pronunciarse enérgicamente con quienes financian estos grupos terroristas, con quienes financian estos grupos genocidas, que no tienen el más mínimo respeto por nadie, ¿no? Ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Ni siquiera por sus propios ciudadanos, porque justamente a los primeros víctimas de la guerra mediática y de las mentiras que se lanzan a la comunidad internacional a través de los más medios que responden al imperialismo, justamente son los propios. El adormecimiento que se hace en la opinión pública estadounidense para dejar hacer y dejar pasar todo lo que pueda hacer fuera, y bueno, algunas consecuencias que repercutan en la interna no es culpa de ellos, es culpa de esos salvajes inadaptados, uh-huh. Que ven a Estados Unidos como una amenaza. Y Estados Unidos, o sea, la población de Estados Unidos también, para ellos, ¿no? O sea, no aprendieron nada de las Torres Gemelas. O sea, ustedes financiaron su dinero. Financió a Al-Qaeda en su momento para acabar con la Unión Soviética, para sacarlas de Afganistán. Uh-huh. O sea, ¿quién financió al CAE? Estados Unidos. La plata no fue de que cayó del cielo. O sea, plata de los contribuyentes norteamericanos, que fue a parar en manos de Osama Bin Laden, que luego, ¿no? Cuando lo creyó conveniente, se terminó tumbando dos Torres Gemelas, que les costó, en comparación de muertos, y no es que sea más o menos lo importante, una cantidad dolorosa para el pueblo norteamericano de muertos en ese atentado. Entonces, eso, en vez de que lo lleve el espíritu Bush, ¿no? De, vamos a vengarnos de todos los pueblos del mundo que hayan participado en esto, debería hacerlo reflexionar, ¿no? O sea, pedirle a su gobierno, dejemos de financiar a estos monstruos, porque también nos afecta a nosotros, en temas de intereses, ya ni siquiera de principios, ¿no? De intereses particulares. Sin lugar a dudas. Bueno, este nuevo Aquí se respira lucha nos ha vuelto a quedar corto. Teníamos otros temas en agenda, pero lamentablemente no vamos a poder abordarlos en esta oportunidad. Todavía nos queda un nuevo Aquí se respira lucha en este 2016 para seguir abordando estos y otros temas que mueven y conmueven a la realidad, a la contemporaneidad que nos alberga en estos días, en estos tiempos, en esta época. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí analizando donde obviamente se sigue respirando lucha aquí en esta liberada Alepo, y bueno, esperemos que muy pronto, mucho más pronto de lo que los analistas estiman, una liberada Siria para que tenga su recomposición política, social, económica, productiva, y esta geopolítica se establezca dentro de los parámetros del respeto de los derechos humanitarios reales que la humanidad se merece. Sí, sí, que así sea. Efectivamente, lo creo que tú le estás dando un cierre muy bueno al tema, es el deseo que tenemos todos, y continuar informando a la población. Creemos que tenemos esa labor fundamental con la gente, ¿no? La gente está a ciegas con lo que está pasando y tiene que ser tarea de los medios alternativos, de aquí, de todos los países, dar información correcta sobre lo que está pasando para que se acaben este tipo de atrocidades en la humanidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.